Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo les ha ido? Bien, estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo a Yutla, Mije, acá en la Bella Sierra, donde, bueno, pues ya estando en esta época decembrina, en esto, pues a punto de recibir el invierno, pues por acá ya hace frío. De pronto hasta ha llovido y los fríos ya se sienten fuertes. Pues ya sabes que es momento en que hay que sacar abrigos más calientitos, porque de por sí por aquí es un lugar frío, pero bueno, pues ahora hay que sacar más calientitos, más gorros y ahora sí bufandas, guantes, todo lo que puedas, porque pues se vienen los fríos. Pero sobre todo, cuídate. Sobre todo, bueno, pues trata de comer, pues saludable, ¿verdad? Alimentos que te protejan, que eleven tu sistema inmunológico. Yo sé que hay algunas cosas que no te gustan como el ajo, pero el ajo es buenísimo. Pero bueno, si no, come todas las frutas, las verduras, los vegetales que se dan en esta zona porque son los que tienen la información para este clima. Y ellos te van, seguramente te van a ayudar a combatir las enfermedades. Así que bueno, pues abrígate. Ya estamos aquí y vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Te comento, este es un programa grabado. Tenemos una función en Oaxaca y bueno, pues ahora no podemos estar por aquí en vivo en la cabina, pero con mucho cariño te dejamos el programa. Y bueno, pues después de la rúbrica de entrada, ¿verdad?, te vamos a dejar con una canción que justamente se llama Frío o Calor. ¿Tú qué dices en esta época? ¿Sientes frío o calor? Y bueno, pues si sientes calor, ¿verdad? Pues hay vestimentas para el calor, pero si sientes frío, que es lo más seguro, pues como te decía, hay cosas más abrigadoras para que te puedas mantener calientito, calientita. La Boca del Dinosaurio. Antes de saber cómo vestirme hoy, primero tengo que pensar en qué estación estoy. En otoño a veces llueve, a veces sale el sol. Vestido, falda, botas, camiseta o pantalón. Invierno y en verano, no tengo que pensar. En estas estaciones, solo debo recordar. En invierno la bufanda, en verano el bañador. En invierno hace frío, en verano hace calor. Aparece, con ella viene el sol. Chaquetas con bolsillo, camisas con botón. Si el otoño pisa fuerte, a la calle debo ir. Me pongo gorro, guantes y un abrigo al salir. En invierno y en verano, no tengo que pensar. En estas estaciones, solo debo recordar. En invierno la bufanda, en verano el bañador, en invierno hace frío, en verano hace calor. No haber una gorra protegerá del sol, prefiero las sandalias a los zapatos de charol. calcetín nos acompañan en cualquier estación, sandalias o zapatos, depende de la ocasión. Invierno y en verano, no tengo que pensar en estas estaciones, solo debo recordar que invierno la bufanda, en verano el bañador, en invierno hace frío, en verano hace calor. Invierno la bufanda, en verano el bañador, en invierno hace frío, en verano hace calor. A veces me equivoco, paso frío o calor, pero nunca me olvido de poner ropa interior. Bueno, con la curiosidad que te compartimos el día de hoy, que es acerca de los pingüinos, ¿tú sabes cómo se le llama al conjunto de pingüinos? Sí, cuando andan juntos. Bueno, pues se les dice bandada o parvada. Pues sí, parvada porque pues son aves. Y bueno, pues bandada también se les dice. Pero fíjate que una curiosidad que me encontré por allí que sí me llamó muchísimo la atención, pues pensando en las aves que pues comen sus pues gusanitos, a veces bichitos por allí, pues también me encontré que los pingüinos son carnívoros, solo comen carne estos. Y fíjate que su dieta incluye pequeños crustáceos y también calamares y peces. ¿Cómo ves? Eso yo no lo sabía, pero bueno, pues ya investigando sobre qué pasa con estos pingüinos, qué, dónde viven, cómo se mueven, qué pasa, pues me encontré esto. Y bueno, pues si a ti te interesa, necesitas saber más acerca de estas aves, de los pingüinos, ¿verdad? ¿Por qué no tienen alas? ¿Verdad? ¿Por qué no vuelan? A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué son aves y andan en el mar, en las aguas? Bueno, pues tú puedes echarte un clavado, ya sabes, a algún libro. O bueno, pues ahora que tenemos todas estas cosas de las inteligencias digitales, bueno, pues quizás por allí también puedas encontrar muchos, muchos datos de acerca de los pingüinos y sobre todo de cosas que te interesan. Allí te dejo esa información. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo cuatro pingüinos regresaron. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo tres pingüinos regresaron. Uno, dos, tres. Tres pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo dos pingüinos regresaron. No están completos. Uno, dos. Dos pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo un pingüino regresó. Algo está mal. Uno. Un pingüino salió a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y ningún pingüino regresó. La triste mamá salió a pasear por la colina y al otro lado la mamá pingüina dijo wank, wank, wank y los cinco pingüinos regresaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado la mamá pingüino dijo wank, wank, wank y los cinco pingüinos regresaron. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ya escuchaste qué es lo que está haciendo Osauri. Siempre, bueno, pues como estamos en la radio y no podemos ver, ¿verdad? Todo es auditivo, pues, ¿qué te imaginas con los sonidos que escuchas que está haciendo Osauri esta vez? Siempre anda haciendo travesuras, siempre anda tratando de conocer el mundo, de investigar cómo funciona el mundo, ¿verdad? Sobre todo las cosas que le interesan. Y bueno, pues a manera de travesura, pues vemos que Osauri está haciendo por allí cositas. ¿Qué imaginas? Bueno, hoy no estamos en vivo en la cabina, pero pues de todas maneras tú sabrás qué está haciendo y si quieres el próximo programa nos puedes mandar un mensajito y decirnos, la semana pasada Osauri estaba haciendo tal cosa. ¿Qué te parece? Las travesuras de Osauri. Escuchando la boca del dinosaurio. Vámonos con el trabalenguas. Fíjate que en algunas de las sesiones pasadas, Mateo y Daris me estaban diciendo que qué pasaba ahora con el trabalenguas, ya no hacemos los ejercicios previos a los trabalenguas para que se nos destrabe la lengua o para poder articular con nuestros músculos que están en la boquita, ¿verdad? Para poder, pues, hacer, articular mejor el trabalenguas. Y bueno, pues, hoy vamos a hacer estos ejercicios. ¿Qué te parece? Vamos a vibrar los labios de esta manera. Ándale, como si fuera un motorcito que anda por allí. se empiezan a sentir cosquillitas, ¿verdad? Vamos a hacer con nuestra lengüita, a sacarla y a meterla muy rápidamente. Eso nos va a permitir que también nuestra lengua se despierte, ¿verdad? Se mueva y diga, bueno, sí, para articular tales palabras o tales letras tengo que moverme, tengo que irme para acá, tengo que pegarme al paladar, a los dientes, que tenga algo que tengo que hacer, ¿verdad? Hacia afuera, hacia adentro, no lo sé. Y bueno, pues otro ejercicio que podemos hacer en este momento es decir e-u, muchas veces e-u, vas a notar que se te empiezan a cansar los músculos de la boca, e-u, los cachetes quizás empieces a sentir cansancio, e-u, pero eso también mueve los músculos y entonces después ya están listos, preparados para poder articular el trabalenguas. ¿Listo? ¿Lista? Te va. El trabalenguas dice, pinzas pinta el pingüino pacientemente. Pinzas pinta el pingüino pacientemente. Recuerda, lento, lento y ya después le das velocidad. Pinzas pinta el pingüino pacientemente. Pinzas pinta al pingüino pacientemente, pinzas pinta al pingüino pacientemente. Y así te va de pronto cada vez más rápido, pero se tiene que entender lo que dices, ¿eh? Porque si no, que no tiene ningún chiste. Y después, ya que lo tengas, pues compártelo con alguien y verás que también se pueden pasar un rato divertido porque, bueno, a veces la lengua se nos traba, ¿verdad? Y luego andamos diciendo otras cosas que ni al caso. Así que, bueno, pues ahí lo tienes. En esta sección de palabrerío, bueno, pues como pues está grabado esto, voy a hacerlo yo. Y voy a sacar esa tarjetita, ya la tengo y ahora sí, te voy a decir lo que tengo en esa tarjetita. Tú lo tienes que adivinar a partir de lo que yo diga. Es, pues, un objeto tangible, ojalá fuera tangible, pero en realidad no sé si es tangible o no, supongo que sí en algún momento, pero nos queda tan lejos que pues no podemos tocarlo. Pero sí podemos verlo, verlas brillantes siempre. A veces, en el día no se ven, se ven en las noches cuando empieza a oscurecer, cuando empieza a meterse el sol, podemos verlas incluso de muchos colores. He visto azules, blancas, amarillas, rojas, naranja, de muchísimos colores, algunas más pequeñas, unas más grandes, unas en conjunto, unas solitarias, unas que se parece que se mueven, otras que parece que están estáticas, unas que parpadean, otras que pasan zoom, pero así como volando, y uno dice wow, y es cuando dicen que hay que pedir un deseo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y pues lo más hermoso es que sabemos que alguien también podría estar viviendo en alguno de esos sitios que vemos que brillan allá arriba, lejos, en las noches. ¿Qué dices? Con leche, no es así.

Saludos, tía Estelita. También un saludo muy especial para Puestos de Bandera Blanca con Tania Subugal. Venga, venga, venga, de ahí, tras las huellas de la naturaleza, Ela y el Cueclas. Venga, venga, mi Gerardo Holguín, de Código Radio, y Julio Gulco. Arriba, chamacos, Sandy Reyes. Pandilla 720, con Nacho Casas. Venga, mi hermano. Radio Bab, un saludo a todas las radiodifusoras que pasan las rolas de Monedita de Oro. Les mandamos un abrazo, paz, amor y mucho baile. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, con Radio Bab, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. El cuento de hoy es La niebla, de Kęstutis Kasparavicius. Vamos a ver de qué se trata este cuento, La niebla. ¡Uy! Un día, un hombre acabó metido en una niebla. La niebla era tan espesa que el hombre no veía por dónde iba. Y lo que es peor, ni siquiera veía los pies. Sí, sus pies. Tenía que hacer algo, pero era muy difícil pensar con claridad. En una niebla como aquella, hasta las ideas estaban nebulosas y confusas. Al fin, el hombre decidió avanzar en la primera dirección que se le ocurriera. ¿Y avanzó? Sin embargo, sus pies caminaron en dirección contraria. ¡Uy! Durante largo rato deambularon cada uno por su lado. Y no se sabe cómo habrían acabado si no hubiera pasado de repente una ráfaga de viento. Poco a poco, la niebla se disipó. Entonces, el hombre se dio cuenta de que no tenía pies. Estos bailaban sin ton ni son a medio kilómetro de distancia. Enfadado, el hombre silbó. Como cuando se llama un perro. Y los pies regresaron obedientes hasta su dueño. El hombre pudo continuar su camino de nuevo. Y se dijo a sí mismo, la próxima vez que salga de paseo, tendré que atarme los pies con correas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, este cuento de la niebla de Kęstutis Kasparavicius, un cuento corto, ¿verdad? Pero con mucha imaginación, como todos los cuentos que hemos escuchado aquí en la radio, en tu programa La Boca del Dinosaurio, todos los cuentos que hemos compartido de él, ¿te acuerdas? El día que sabía fresas, de este personaje que se despierta y todo es fresas, fresas, fresas, pero de pronto pues ya está, llega un momento en que se harta de tanta fresa. Pues así, así de creativos, ¿verdad? Son sus cuentos, y pues este de la niebla, pues no, no es igual, ¿verdad? Esto como que los pies se van. Justamente, fíjate, aquí en la zona Mije, para quienes nos escuchan de otras regiones, aquí en la zona Mije, esta temporada es de mucha niebla y a veces es muy densa. No se ve, sí se ve uno, pero no se ve, pues, ¿qué será? Unos 5 metros, de pronto ya no se ve nada, ¿no? Entonces, bueno, pensaba qué tal que un día de estos nuestros pies se separan porque no ven para dónde van, no ven para dónde vamos y ellos van para una parte y nosotros para otra. ¿Tú qué dices? ¿Podría ser eso? Bueno, pues ya sabes, allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc está este libro y muchísimos más libros para que tú puedas acercarte y, bueno, puedas sentarte allí a escoger, a ver, a leer, a mirar, ¿verdad? A conversar, a cantar, a pensar, a discutir con un libro también se vale, porque hay muchísimos para todas las edades, libros hermosos que, bueno, pues solamente están esperando a existir en la medida que algún lector lo tome. Porque recuerda, los libros no existen si no hay lectores que los lean. ¿Cuántas nubes veo por allá? ¿Cuántas nubes vuelan y se van? ¿Cuántas nubes viajan sin parar? Vapor, y así suben muy muy alto y en neblina van bajando. Me parecen de algodón o la espuma del jabón y de pronto si las miras toman formas divertidas. ¿Cuántas nubes vuelan alto y en el viento van andando? Oscurecen y los días en que lloran son la lluvia que me moja. Si el viaje se hace largo, ellas me siguen volando, con sus formas cuentan cuentos y así se me pasa el tiempo. ¿Cuántas nubes vuelan? Aparecer y en ese vapor que sube está el alma de las nubes. ¿Cuántas nubes vuelan alto? Y en el viento van andando. Siempre viajan y no llegan, por el cielo van contentas. ¿Cuántas nubes veo por allá? ¿Cuántas nubes vuelan y se van? ¿Cuántas nubes viajan sin parar? Ya quisiera yo abrazarlas, pero no logro alcanzarlas. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Te has preguntado

más de un millón de estrellas me acompañan allá donde voy. No hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada más que un millón de estrellas en la oscuridad. Viajo con mi caballo y juntos los dos cruzamos el desierto pasando sed y calor. Pero cuando llega la noche y se pone el sol, más de un millón de estrellas alivia nuestro dolor. No hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada estrellas en la aquí le preguntaría a Matt si tiene algún libro que compartirnos, ¿verdad?, de los que ha leído. Bueno, pues le pregunto, ¿qué hay? ¿Nos puedes compartir alguno? mundo. Los libros nos dan palabras, palabras que como el humo giran en la cabeza, y cada cabeza es un mundo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues saludos a todas y a todos los que nos escuchan, los que sintonizan la radio comunitaria con Gana. Muchísimas gracias por estar pendientes. Queremos mandar saludos a la maestra Miriam, allá que trabaja en la secundaria en Matagallinas, al maestro Hilarión, que trabaja aquí en la primaria Emiliano Zapata, ¿verdad? Al señor Abelino, que bueno, pues él trabaja ahí en el crucero de Tepantlali y a veces pasamos por gasolina con él, ¿verdad? Pues saludos, muchas gracias, porque bueno, pues sé de las personas que escuchan el programa, a Leila, Anilla, Camila también, les mandamos saludos, a todas las personas que nos escuchan aquí, que, ¿verdad? Que, y bueno, pues de pronto si tú dices, ay, bueno, ¿por qué a mí no me mandan saludos? ¿Qué cosas? Si yo lo estoy escuchando, pues mándanos un mensaje siempre al 951-220-4077 para que podamos decir, ah, mira, nos estás escuchando, ahorita te mandamos saludos, por supuesto, a doña Caritina allí, ¿verdad? Cerca del proyecto, que también escucha el programa, pues también le mandamos saludos. Así que, pues muchas gracias por sintonizarnos, a Teresa allá en el Carrizal también. Y bueno, pues también mandamos saludos, felicitaciones, despeinadita de cabellos y un lengüetazo de parte de Osauri, de a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, hasta haber abierto los ojos y haber visto que amaneció. ¡Ah! Es festejar, ¿sí o no? Bueno, pues les mandamos estas mañanitas rockeras. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Las travesuras de Sauri. Bueno, pues Sauri siempre con sus travesuras, pero ya sabemos, ¿verdad, Sauri? Que si lo descomponemos, intentamos componerlo, si lo quitamos de su sitio, lo volvemos a poner en su sitio, si lo ensuciamos, lo lavamos, ¿verdad? Si le hablé, pues hablo con él. Estoy pensando cuando si hablas, chiflas a alguien, voltea, bueno, pues hablemos con él, ¿no? Que pueden ser las travesuras de este Sauri, ¿verdad, Sauri? Bueno, siempre conociendo el mundo, es parte, ¿verdad? Parte de la vida. Los niños pequeños, pues es la única manera en que pueden conocer el mundo. O sea, nosotros pues ya experimentamos muchas cosas, también pues nos enteramos de muchas otras cosas leyendo, ¿verdad? Viendo, o que alguien nos comunique, pero los pequeñitos, ¿verdad? Que todavía no tienen un lenguaje muy grande, o que no saben leer, o que todavía los estímulos visuales todavía no los alcanzan a comprender. Bueno, pues lo que ellos hacen, ¿verdad? Siempre es interactuar con el mundo. Ver qué pasa, si pongo la mano, si pongo el pie, si le pico, si le jalo, si lo aviento, pues son parte de las cosas que nos hacen conocer el mundo. Así que sé que no es nada sencillo para los padres, pero bueno, pues hay que pensar desde allí, habría que ponerse en sus zapatos y pues en lugar de regañar y a veces hasta, bueno, pues sí. ¿Por qué no decirlo? A veces hay hasta quienes golpean, pues más bien entender, ¿verdad? Entender que eso es lo que ellos hacen. Ahorita recordé fíjate que estábamos haciendo pues una pintura, ¿no? Y un niño quiere ponerle pues algo que él quiere ponerle y el adulto le dice, no, eso no, ¿no? Y entonces después yo paso y le digo, pues si quieres ponlo. Y me dice, no quiero. Ya terminé, ya no, pero lo que pude leer en él, ¿verdad? No era un no, ya no quiero con gusto, ya terminé, perfecto, estoy bien, ¿no? No, sino estaba dolido, sentido, porque se le había negado poner un elemento que él quería. Y bueno, pues es como decir, ilumina esto y no te salgas de la rayita, pues híjole, es un poco complicado no trabajar, ¿verdad? Con esto, sino más bien trabajar en salte de la raya, crea todo lo que quieras, pega, pon lo que tú quieras, ¿no? Es tu obra, es tu creación. Y bueno, en la medida de que va pasando el tiempo, bueno, también van ellos aprendiendo cosas, van sintiendo cosas, van encontrándose también, reconociéndose. Y bueno, pues ya después podrá decir, esto no lo pongo, ¿verdad? O no me quiero salir de esta raya porque pues ahora no quiero, pero ya son decisiones. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Así que, pues, vamos a dejarte con esta canción que se llama Negrito Bailarín. Sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no es, fina no es, nieve. horrible tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, que es un juguete de hoja de lata para ti. ¡Hey, amigo! ¡Lo compré para ver bailar a usted! ¡Perezoso, mueva los pies! ¡Dame cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar! ¡Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila! La respuesta de la adivinanza, probablemente muchas y muchos de ustedes ya tenían la respuesta, pero te la voy a compartir el día de hoy, pues sí, el día de hoy, ni modo que el día de mañana, ¿verdad? La respuesta de la adivinanza, a ver, dice la adivinanza, otra vez, aquí estoy. En el monte fui nacido y en el monte fui criado, nombre del Señor que me han puesto porque no fui bautizado. ¿Sabes de quién estoy hablando? Pues sí, del ruiseñor, ruiseñor, nombre del Señor, pues sí, ruiseñor. ¿Pero qué es esto, ruiseñor? Pues fíjate que el ruiseñor es un ave que, bueno, pues sí, habita en los bosques y bueno, pues es un pájaro que come insectos como hormigas, gusanos, arañas, frutas también y semillas que va encontrando, ¿verdad? No como el pingüino que solo come carne, no, él sí come frutas, sí, y algunas semillas. Pero fíjate que también este ruiseñor, como es una pequeña, también es atacado por animales más grandes como la rata, los gatos, los zorros y animales que viven en los bosques, ¿no? Bueno, pues así es parte de... Es parte de la vida, es parte de esta cadena alimenticia, ¿verdad? Eso es lo que a veces le pasa al ruiseñor. Y bueno, pues si ya sabes, como siempre, si quieres ver ¿Cómo es el ruiseñor? Pues búscate allí una foto y verás que vas a encontrar, es un ave muy bonita el ruiseñor. Y bueno, pues esta adivinanza la puedes compartir con quien tú quieras, ¿verdad? También para que piensen y digan, ay, pues no sé, vamos a investigar a ver de qué estás hablando. Y ya se meten a un libro, se meten ahí a una página y ya pueden encontrar de quién se trata, cómo es y muchísimas cosas más. Bueno, pues ya llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Te digo, nosotros vamos a estar en Oaxaca en una muestra de teatro, ¿verdad? Muestra independiente de teatro. Vamos a estar allí el domingo con dos trabajos, el trabajo de Ferfen y el trabajo de Leche de Luna. Vamos a andar por allá y bueno, pues compartiendo también con la gente que hace teatro de manera independiente ahí en Oaxaca, Renata, que bueno, pues Renata, amiga de corazón, que también pues chambea muchísimo en esta cuestión del teatro. Por ahí va a tener dos espectáculos que va a llevar. Creo que es uno ella y otro su grupo, el grupo que ella dirige. Bueno, pues va a estar allí. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo con los amigos que hacen mucho, mucho esfuerzo por hacer esta muestra independiente de Teatro Oaxaca. Muchísimo esfuerzo porque, bueno, pues no reciben ningún recurso, lo hacen de corazón, ¿verdad? Todo el tiempo. Y bueno, pues con muchos esfuerzos, año con año, lo hacen. Ahora va a ser en un espacio que se llama Ópera Gil, que es un espacio de cultura, ¿verdad? Tiene ahí unos saloncitos, otro como un pasillo que utilizan como forito. Pero ahí vamos a estar compartiendo con los amigos, sobre todo pues apoyando el trabajo que hacen, que es mucho, con mucho esfuerzo, y que año con año, como lo decía Cristian, que es de las personas que está en el comité, ¿verdad?, de organización, que decía, ay, bueno, pues a lo mejor no nos veamos en todo el año, o a veces nos peleamos todo, pero ya sabemos que cuando llega la mito, allí estamos encontrándonos. Y por eso sobre todo estamos encontrándonos con el trabajo, ¿verdad? Todos son teatreros, teatreras, y eso es lo más bello, ¿no? Que se comparte el trabajo desde muchos, muchos estilos, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay teatro para niños, teatro para jóvenes, teatro para adultos, títeres, teatro cabaret, muchísimas cosas que hay. Entonces, pues, si de pronto vas por Oaxaca, te podrías dar una vuelta allí a este espacio, Ópera Gil se llama, está en Murguía, no me acuerdo, 117, algo así, por ahí vi. Ahí va a estar la mito. Más bien, ya que escuches el programa, pues va a estar, pues estuvo la mito, porque ya va a ser lunes, ¿verdad? Bueno, ¿qué se va a hacer? Ni modo. Es parte de estas cosas cuando el programa se queda grabado. Bueno, pues gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Te digo que nosotros también seguimos en gira, ¿verdad? Ya la gira de Ferfen, la gira de Youth Pop terminó, pero bueno, pues ahora se presentará por otros sitios, por otros lugares. Pero la gira de Leche de Luna aún sigue, va a seguir durante 2 años más. Y también el próximo año viene otra obra, una obra para niños que también va a empezar a girar. 5-7 Maggie se llama. Y bueno, también va a empezar a ir por ahí, por todos los espacios que se abran, ¿verdad? Que sean posibles pisar para poder compartir desde allí pues el trabajo. En la conferencia que Cayo dio sobre su proyecto, pues yo decía que es muy bello encontrar teatros salones, teatros pasillos, teatros mercados, teatros cancha, teatros pues muy iluminados, muy oscuros, teatros cocina, con ráfagas de viento ahí, con la nube encima, ¿verdad?, con la lluvia encima, teatros así, ¿no? Porque bueno, pues en la región no hay espacios, teatros específicos no se han hecho, y bueno, pues esta es parte de también del trabajo de ir sembrando el teatro para que pues en algún momento también sea considerado como parte, ¿verdad?, parte de las necesidades pues nuestras, y entonces se puedan crear espacios específicos para. Pero mientras tanto y mientras, aunque no los haya, de todas maneras, con mucho amor y con mucho cariño, con mucha satisfacción, pues compartimos el trabajo en estos teatros tan bellos que vamos encontrando, ¿verdad? Y con la gente tan amorosa que recibe el trabajo. A veces al principio dicen, a ver, ¿quiénes son estos? ¿Qué cosa? Pero una vez que compartimos el trabajo, ellos también nos comparten el corazón y dicen, van a venir, ya, otra vez, pues ya queremos. Eso es muy bello, así que bueno, pues por ahí andaremos girando todavía, sin marearnos. Así que bueno, pues atenta cuando estos trabajos, Leche Luna, 57 Magui, que viene, pues estén por ahí, por tu comunidad, para que te acerques, ¿verdad? Teatros comedores también hemos andado, que es tan lindo. Y gracias, nos escuchamos la próxima semana, ya no digo, sí, la próxima semana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti. Y bueno, pues gracias a Daris también, que nos dejó la grabación de su libro, de lo que siempre nos comparte, ¿verdad? De este libro de Buenas Noches para Niñas, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, es hermoso. Y bueno, pues vamos a estar aquí también, ¿no? Pues trabajando, Daris, Matt, Fanilú, a veces también se acerca, tan bello. Y bueno, si tú quieres acercarte también con nosotros, ¿verdad? Compartir algo con nosotros, no importa si no estás tú en el programa, no importa si no tienes algo que digas, ay, es que necesito llevar un libro. No, con un comentario, incluso con tu sola presencia, es bellísimo, ¿no? Es muy bello tener aquí a la gente, ¿no? Poder sentirla, así que bueno, pues acércate también aquí a la cabina de la radio. Estamos en la tercera planta del Palacio Municipal, aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, para que, bueno, pues podamos platicar, conversar, conocernos, ¿verdad? Y pues quizá nos des alguna palabra de regalo, y eso es bienvenido siempre. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACP. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.